Hola Seferino, Lautaro y Valentina te saludan. Hola. Yo los escucho ¿Usted bien. nos ¿Cómo escucha? están? Buen Bien, día. genial. Bien, muy bien. Buenos días. Bueno, queríamos saber cómo había avanzado la reunión con los gimnasios, eso en principio. Sí, bueno, a partir de acceder directamente al decreto presidencial por aumentar la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, que es un decreto que tiene, es una ley de orden público, tuvimos que adecuarnos a algunas medidas, entre ellas la actividad de gimnasios al aire libre y la prohibición de hacerlo en lugares cerrados. Así que a partir de eso nos juntamos con gimnasios tradicionales de la localidad. Por el tema del COVID, obviamente no fueron más de 6, 7 los que nos juntamos acá en mi oficina. Y bueno, les ofrecimos una ayuda, un paliativo para poder sobrellevar estos días, que son los que dure en principio el decreto hasta el 21 de mayo, y ofrecerles la posibilidad de que la actividad la puedan seguir haciendo al aire libre, como está sucediendo con muchos gimnasios en nuestra localidad. Así que la ayuda se cristalizó en un subsidio personal de 45 mil pesos por propietario, la posibilidad de la exhibición de ingresos brutos y la posibilidad de acceder a los repro para aquellos que tengan empleados en blanco. Obviamente fue una reunión donde se abrió el debate, donde ellos también me expusieron su realidad y lo que ellos piensan, siempre en un marco de muchísimo respeto, donde escuchamos y fuimos escuchados, pero a partir de eso todos accedieron a la ayuda, yo te diría casi el 100% de los gimnasios de Santa Rosa. Y bueno, y en este proceso de readaptación empezaron a armar sus clases al aire libre. Si hoy recorre la ciudad, los espacios verdes, hay muchos gimnasios que están realizando su actividad en esos lugares. Sí, es así, los podemos ver en los clubes, en los gimnasios, en las academias que se está realizando al aire libre. Lo que considera que hubo un entendimiento, quedaron consensuadas estas medidas tomadas. Y mira, yo no te puedo decir que hubo un conformismo por parte de los gimnasios, que se fueron contentos y conformes, pero sí, por lo menos fueron escuchados y nosotros también los escuchamos, y dentro de esta situación tratamos de generarles el mejor marco posible para que puedan seguir la actividad. Eso fue lo que nosotros sentimos en la reunión y en las charlas que estamos teniendo de manera individual con cada uno de ellos, porque imagínate que vivo recibiendo mensajes de propietarios que me están consultando, que siguen planteando su realidad, me están consultando cómo llevarla adelante, me mandan videos y si lo están haciendo bien. Eso marca a las claras que el diálogo es permanente, que nosotros llegamos a esta fase, si se quiere decir, de color rojo, porque aumentaron muchísimo los casos a 100.000 habitantes, y a partir de eso, dos departamentos de La Pampa acceden directamente a esa ley de orden público que se canaliza a través del decreto presidencial. Así que, ante esa situación, quisimos estar rápido de reflejo y poder, por lo menos, paliar un poco la situación. También hemos colaborado con muchos de ellos, con los técnicos de la subsecretaría, han ido a dar una mano desde trasladar elementos, desde conseguir gazebos, desde tratar de solucionar un problema de iluminación en algún espacio verde. Bueno, y eso lo habla a las claras también, que estamos en diálogo permanente ante un momento que no es el mejor, porque sabemos que la pandemia arrecia en este momento en nuestro país, con todo lo que ello acarrea, ¿no? Tener que limitar actividades y demás. No es una actividad, no es una situación agradable para nadie, pero dentro de lo desagradable tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera posible. Seferino, le cambio de tema. ¿Qué pasa con los clubes de la Liga Pampeana? ¿Se han manifestado o han pedido ayuda al gobierno provincial? ¿Dijeron que necesitan algún aporte económico para seguir funcionando? ¿Le reclaman al gobierno asistencia, básicamente? ¿Qué respuesta tiene usted para darle? No, la asistencia ya también se canalizó en su momento cuando no pudo ir más gente a las canchas, por esto mismo el aumento de los casos, y nosotros consensuamos que en dos partidos, durante dos fines de semana, nosotros íbamos a pagar los gastos fijos que ellos tienen, y después íbamos a ver cómo era la situación. Cuando terminó eso, visualizamos que hay muchas localidades que están con muchos casos, que prefieren concentrarse en tratar de bajar la cantidad de casos y no en lo que genera una actividad como un partido de fútbol y bajar un poco la circulación. Y en ese sentido, yo sé que los clubes de la Liga Pampeana en reunión manifestaron que iban a acompañar el momento que vive la provincia, haciendo un parate o parar la pelota, nunca mejor expresado, durante lo que dure el decreto presidencial y después ver cómo continuamos con la actividad. En ese sentido, nosotros estamos trabajando para ver cómo va a ser el después del 21 de mayo y ver qué posibilidades tenemos de poder seguir en actividad y ver cómo le buscamos la vuelta a este momento difícil para poder realizar actividad y no contagiar. Ese sería el objetivo de Machi. Bien. ¿Están pensando en sumar más restricciones, Seferino? Digo, a los deportes que hoy siguen funcionando, ¿podrían contarse si es que no merman los contagios de coronavirus? No, por el momento no. Lo que sí vemos, un gran acompañamiento de muchas actividades. Y cuando te digo esto, te lo digo con mucho dolor, porque nosotros somos generadores natos de actividades. Nosotros hoy tendríamos que estar implementando en simultáneo 16 programas deportivos que involucran muchísima cantidad de gente. Y hoy lo que estamos haciendo es controlar algo para lo cual no fuimos preparados, pero que este momento histórico nos llevó a esta situación. Yo por el momento no se habla de restricciones, es más, estamos viendo el medio vaso lleno y tratar cómo va a ser el día después, la vuelta paulatina de actividades, pero esto siempre va a depender de la situación epidemiológica. Nosotros en este momento estamos en tiempos de muchos casos y en aumento. Uno es optimista, calcula que esto después va a tender a bajar, pero no tenemos la bola de cristal y no sabemos en qué momento. Entonces, en el mientras tanto estamos haciendo muchas acciones de acuerdo al ritmo de la pandemia. Esto es más que claro, es así. Bien, una de las preguntas que nos surgía justamente pensando en cuando se vuelva, si iba a tal vez poder volver la gente y si no, si iban a continuar con estas ayudas que había mencionado en principio, que por lo que sabemos fue por los últimos dos partidos, pero bueno, tal vez requieran de esos fondos para poder continuar. Mira, la ayuda es un reemplazo a la no asistencia de público, porque el gasto fijo cada uno de los clubes lo pagan con lo que les queda de las entradas, ¿eh? Estamos hablando de aproximadamente unos 30.000 pesos, que es el gasto fijo que tienen, y siempre el remanente que queda se utiliza para el viaje del próximo fin de semana. Si tuviéramos la suerte o el anhelo de que la gente pudiera volver, no existiría ayuda. Pero en caso de que no pueda volver la gente, analizaremos cómo continúa esto, si vamos a acceder a algún tipo de ayuda o no se aconseja seguir compitiendo. Esto, vuelvo a insistir, tiene que ver con el momento epidemiológico que tengamos. Vuelvo a insistir con esto también. Uno es optimista y anhela que después de este del 21 de mayo podamos visualizar algo para poder volver a la actividad normal. Pero lamentablemente hoy el ritmo no lo marcamos nosotros. Bien, bueno. Si hay algo más que nos quiera comentar, si no, muchísimas gracias por este tiempo que le dedicó a Radio Kermés. No, primero agradecerle para poder difundir esto que les contamos y bueno, distanciamiento social, más que distanciamiento social, distanciamiento personal. Uso del barbijo, mucha higiene, cuidarse mucho y que todos en este momento tengamos nuestra porción de responsabilidad para poder bajar el número de casos de contagio que tenemos en nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando entonces con Ceferino Almodóvar, él es subsecretario de Deportes y nos estaba comentando sobre